esto sí está bien, nena. Pásate el vinagre y el balsámico. Y en la cama nunca digas mi nombre, eso es satánico. Voy a jugar backgammon en lo que llega la nómina. Y si un día quieres matarme, ojalá que sea por amor, niña. Que vas a clases para coordinar y dices que esas tardes no tienen sabor ni nada. Yo ando borracho y a mis anchas entrenando pillar, o con mi stack de madafacas enseñando a brillar. Bueno, sí, ya sé que eres soltera y demás, pero sí, mujer, que hoy solo quieres hablar. Está bien que me pidas ayuda para botonarte, pero no te juro que enseguida empiece a manosearte. Neta, solo traté de invocar tus manos frágiles y es toda una proeza sin tocar tus labios ágiles. Aquí se les puede aparecer. Voy a empezar con ribotriles y esos freaks pa' después. Porque tú sabes que eres especial, aunque a veces lo olvidan. Sé mi chica material, yo seré tu comida. Aparte luces excelente con vida. Y sabes que eres el motor de mi siguiente movida. Porque estás emputada, bebé. De cuando no te quede nada, solo sal a beber. Si en un toquín saco lo mismo que me cuesta el hotel, baby, dile a todos tus amigos que te acuestas con él. ¿Y ahora qué, neta? Ya no me contestas el cel. Si por tu puta culpa ya no fui al concierto de Yel. O sea que, ¿qué? No creerás que me acosté. He estado haciendo mucha mierda, espera que la aposté. Yo seré un cero a la izquierda, pero me siento muy bien. Podría lidiar con tu mierda, pero lo siento, no quiero. La tierra entera puede entrar por tu sien, pero si apenas la observas se congela en tus sueños. Hay que saberla labrar y a la verga tus RPs. Nadie te manda, man.